de acá de Villa Allende, porque, según dice, ese territorio fue concedido por el municipio y ahora necesitan una porción del mismo para realizar un estacionamiento. Bueno, para conocer más de este pedido y también de la acción que llevaron adelante el sábado pasado el grupo Scout, tenemos del otro lado de la línea a Astrid Ailén Roth Breso. Ella es subjefa del grupo. Buenos días, Astrid, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día a todos. Buen día. Bueno, queremos conocer qué está pasando con este predio de los Scouts, primeramente, ¿no? Después del comunicado o de la petición, que tampoco fue una petición, porque no pidió permiso. Directamente anunció el secretario de Gobierno que les iba a quitar un pedazo de ese territorio del predio donde funciona ahora el grupo Scout. Contanos un poquito de esa situación, Astrid. Sí, nosotros desde abril que mantenemos un diálogo con el municipio, porque en un principio ellos querían realizar el estacionamiento dentro del predio nuestro, modificar todo el terreno para hacer el estacionamiento, y nosotros nos negamos desde el día cero. Uh-huh. Y bueno, la propuesta después, a partir de la segunda reunión, ya era sacarnos, digamos, los 300 metros cuadrados para realizar el estacionamiento ahí frente al campo Scout sobre la calle Derqui. Uh-huh. Esto sí, o sea, sí, sí. No, te escuchamos. No, vos preguntame. No, digo, estos 300 metros cuadrados que quieren quitar desde el municipio, que sería la parte del frente del predio, contanos cómo está distribuido para poder entender cuál es la situación. Claro, donde quieren hacer, digamos, la darse un estacionamiento y la vereda, corresponde a la porción del terreno que está sobre calle Derqui. Uh-huh. Que ahí nos quitaría un montón de espacio donde tenemos a dos grupos, digamos, de niños en esa área. Uh-huh. Entonces, si ellos nos quitarían ese pedazo, nos quedamos sin el espacio para poder trabajar con más de 30 chicos. Uh-huh. Usted, y obviamente, sí. Claro, con la condición también del río, entonces como que te come de un lado, ellos nos quieren sacar un pedazo, no nos quedaría espacio para trabajar. Entonces, uh-huh, por eso nosotros nos negamos al pedido. Uh-huh. ¿Cuántos metros tiene actualmente el predio del grupo Scout? Ahora no recuerdo bien el, uh-huh, el tamaño, pero es todo, digamos, ahí sobre Derqui, que está el costado ahí de la calle frente a Gamán, y es, digamos, todo lo que abarca el costado del río, donde, bueno, ahí ustedes pueden ver, es todo un rincón hasta una parte del tanque de agua, digamos, hasta ahí llega el terreno nuestro. Uh-huh. Astrid, ¿el municipio les había concedido este terreno al grupo Scout por un plazo de 100 años, tengo entendido, o no es así? Sí, tenemos el comodato firmado por 99 años que el municipio se lo cedió a la parroquia, pero para uso exclusivo de actividades scout. Uh-huh. O sea, ese terreno no puede usarse para otra funcionalidad porque fue cedido por 99 años para el grupo scout. Uh-huh. Por eso, si hay alguna modificación, el comodato nuestro se caería. Ah. Entonces, por eso nuestra lucha de que no nos cambien nada, no nos quiten nada, porque nos afecta mucho en el trabajo con los chicos. Claro, no, y esto también es un dato importante, ¿no? Si se modifica el espacio cedido, se cae el comodato, o sea que eso también les podría dar lugar a decir, bueno, ya no hay una concesión, ahora yo con este territorio hago lo que quiero, digamos. Claro, prácticamente lo están obligando a violar el comodato, ¿no? El contrato este que con este pedido, ¿no? Sí, por eso nosotros nos asesoramos, también como tenemos padres que son, digamos, abogados, familias que ex participantes del grupo, que nos han asesorado y todo, y por eso también la lucha de frenar, porque nosotros no queremos que se modifique nada. Entonces no queremos correr ningún tipo de riesgo ni ningún tipo de problema, digamos. Astrid, ¿ustedes pudieron tener una comunicación o conversación directa con el municipio después de este comunicado que emitieron? Nosotros la última reunión fue antes de la reunión de padres que tuvimos el sábado y quedó que íbamos a tener diálogo con, uh-huh, con ellos. Iba a seguir el diálogo para este tema. Uh-huh. ¿Y tuvieron diálogo o quedó ahí en solamente palabras? Y sí, estamos esperando que nos citen nuevamente para tener otra reunión. Uh-huh. ¿Cuál crees que podría llegar a ser la solución o la negociación que podrían tener con el municipio? Porque digo, ellos parecen estar convencidos de que tienen que hacer en ese espacio justamente el estacionamiento, ¿no? Sí, nosotros, nuestra postura es totalmente, o sea, luchar para que no nos saquen ninguna porción. Aparte también, quizás podría haber modificaciones que nos quiten algún árbol o algo que nosotros no queremos, porque es nuestro espacio así, uh-huh, es nuestro pulmón verde que tenemos ahí y no quisiéramos que sea modificado, porque es como les digo, nos cambia la distribución de para trabajar con los chicos, uh-huh, nos quita espacio y la verdad que nosotros justamente tenemos todos estos espacios marcados para una mejor distribución y no sabríamos, digamos, dónde trabajar con estos chicos si fuese que lo harían positivo, digamos, a este cambio, uh-huh, esta modificación. No, de todas maneras suena arbitrario, ¿no? A priori, tengo que decirlo, un comodato firmado por 100 años y pareciera ser que se firma un contrato por este tiempo y pareciera ser que cualquier administración, porque no nos olvidemos que la intendencia corre por una administración, cualquier administración puede cambiar esto. ¿No pasa vía consejo deliberante esto también? Sí, nosotros nos citaron, nos pidieron del consejo que llevemos para poder hablar con ellos y poder tener una reunión para poder comentarles la situación, uh-huh, que en esta semana sería, en esta o en la próxima semana. Uh-huh. Actualmente, ¿cuántos chicos y chicas son en el grupo Scout y cuántos grupos también está conformado? Como para conocer un poquito cómo funciona, sí, sí. Sí, nosotros tenemos más de 110 chicos ahí en el grupo, de entre 7 a 21 años. Uh-huh. Están distribuidos en 4 ramas, los más chiquitos que son los lobatos de 7 a 10, después los scouts de 11 a 13 años, caminantes de 14 a 17 y rovers de 17 a 21. Sí, creo que el peligro también de esta medida que quiso tomar la intendencia, ¿no? El Poder Ejecutivo Municipal, es que está dando también un antecedente de que puede avasallar con cuestiones legales, porque que sea una concesión no le quita la legalidad a este contrato que tienen, ¿no? Entonces, como decir, bueno, hoy tenemos la intención de hacer un estacionamiento en este lugar, entonces directamente los notifico de que van a ser quitados. Esa actitud avasalladora, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Porque no hubo un diálogo previo donde decir, bueno, mira, necesitamos este espacio por tal motivo y ustedes de última poder conversar y consensuar. Directamente fueron a decirles que les iban a quitar ese espacio. Sí, o sea, cuando el diálogo empezó fue, digamos, como comentándonos la idea que tenían, pero, digamos, a partir de la segunda reunión, digamos, fue esa postura y ya a partir de las otras reuniones como que no pudimos, digamos, como mostrar, digamos, un cambio en la postura de ellos. O sea, nosotros comentándoles todo lo que son los scouts, digamos, porque... Uh-huh. Quizás si uno sabe lo que hacemos y el valor que le damos a esos chicos y a esas familias, porque es un trabajo de contención para todos los chicos que van ahí y a su vez para sus familias. Uh-huh. Entonces no es que uno va los sábados a jugar un rato, sino que es un trabajo de toda la semana. Uh-huh. Los chicos siguen trabajando en semana con actividades, junto con sus padres. Entonces como que nosotros queremos eso, que se valore y se conozca que el trabajo que hacemos los escabos ahí en la comunidad de Villa Allende, al igual que en cualquier espacio de Córdoba o del país, es el valor que le damos a los chicos y cómo ellos aprenden. Uh-huh. ¿Crees que esta gestión lo que justamente tiene es que desconoce y no valora las acciones que llevan adelante el grupo Scout en este caso? Porque digo, si uno realmente conoce todo lo que implica esta institución a modo comunitario, a modo educacional, entonces hay una falta de conocimiento porque les están queriendo sacar un pedazo de territorio. ¿Crees que es así? Sí. Nosotros queremos que se valore que nosotros somos una educación no formal, pero los chicos aprenden por valores, aprenden por medio del juego y es un espacio educativo. No formal, pero es un espacio educativo donde los chicos van, comparten, aprenden y la verdad es que para ellos, nosotros no estamos en contra del progreso de la ciudad de Villa Allende, pero nosotros defendemos nuestro espacio porque a nosotros sí nos modifica toda una cuestión de espacio, de trabajo, que no es porque uno sea negativo, negarse, que no quiere ceder un espacio para el progreso de Villa Allende, uh-huh, sino que a nosotros nos afecta y entendemos su posición, pero a nosotros nos afecta mucho. En cuanto, uh-huh, a espacio y a trabajo con los chicos. Uh-huh. La última, Astrid, para no robarte más tiempo. Bueno, ayer justamente en la conmemoración que se hizo en el Nogal Histórico por el feriado de San Martín, hubo un grupo de estudiantes del colegio 17 de agosto que se manifestaron justamente con carteles en el lugar diciendo que el campo Scout no se toca. ¿Cómo están sintiendo el acompañamiento de las demás instituciones y de la comunidad? La verdad que nos alegra muchísimo, digamos, después de la reunión de padres que tuvimos el sábado 13, de informarles, porque así los padres se fueron enterando, fueron comentando la situación y nos apoyaron desde un principio. En nuestra posición están de acuerdo a lo que nosotros pensamos, cómo hemos manejado el tema en todo este tiempo. Y la verdad que sí, nos alegra mucho porque tenemos apoyo de mucha gente de la comunidad, de las escuelas y de muchas partes, digamos, ahí en Villa Allende. Uh-huh. Astrid, disculpa que te corte una cortita. Bueno, en esto del diálogo que vos hablabas que van a tener justamente con el municipio, de no llegar a un buen puerto, por decirlo, por parte de ustedes, digamos, y que estas obras empiecen a realizarse, ¿ya pensaron qué acciones van a tomar? Y como todavía quedamos en un diálogo, nunca nos presentaron como que van a ir a hacerlo ya, digamos, como que van a ir con máquinas o esas cuestiones. Todavía estamos en ese proceso de diálogo, esperando que nos llamen y ver cómo continúa esto o cómo sigue, digamos. Uh-huh. Es como que en cuanto a las familias que se manifestaron y la comunidad, fueron ellos, es algo que les nació a ellos para defender, digamos, al grupo Scout. Uh-huh. No fue una medida que nosotros impusimos en la familia o en la comunidad, sino que ellos mismos les salió de corazón, porque las familias, ellos valoran y la comunidad valora el esfuerzo que nosotros ponemos, tanto los educadores como los chicos, en aprender, en ir, compartir. Entonces, somos una institución hace 50 años dentro de Villa Allende. Este año cumplimos 51 años. Y creo que mucha gente conoce todo lo que somos ahí en Villa Allende. Uh-huh. Por eso es que salieron a manifestarse de forma pacífica y para hacernos ver que toda la comunidad nos apoya. Uh-huh. Sin duda. Bueno, la verdad que deseamos que puedan realmente tener un diálogo abierto con el Ejecutivo de Villa Allende y llegar a un consenso, y vamos a seguir, por supuesto, de cerquita todos los avances que vayan teniendo respecto a este territorio que quieren quitarle al grupo Scout. Astrid, te mandamos un abrazo grande y gracias por este ratito. Muchas gracias. Esperemos que sea así y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, estamos hablando con Astrid Ailén Rotbreso, ella es subjefa de Grupo Scout número 297, Cura Brochero 292, de la ciudad de Villa Allende. Bueno, contando un poco, ¿no?, sobre esta situación de la intención de quitarles una porción del territorio para hacer estacionamiento sobre la calle Derqui, y cómo les afectaría a la distribución, al trabajo que tiene y lleva adelante este grupo Scout, ¿no? Muchas cosas más, gente. Yo creo que ahí se está tocando parte de la historia, de la identidad de Villa Allende. También es no conocer la ciudad, también. No conocer la historia que involucra a muchos actores. No sé, llamemos el cura Padre Mariani, por ejemplo, que es alguien que fue alguien muy querido. De hecho, hoy tenemos una calle que se llama como él, con su nombre, digamos. Es involucrar muchísimas cosas. Es prácticamente, no sé, no lo puedo describir ahora. Hacerle una petición de esta al Grupo Scout es mucho más que pedir unos metros. Sí, y lo otro es pensar en cómo queremos justamente crecer y progresar como ciudad. Sí, ese progreso va a llevar a desconsiderar a este grupo de scout, en este caso, a desconsiderar lo que quieren los vecinos y a ir pasando por encima de ciertas instituciones, y creo que esa no es la manera de crecer, ¿no? No, y además, a ver si hay, porque el análisis es amplio justamente de esto, pero habla a sabiendas, digamos, de la direccionabilidad también de la gestión de lo que es el ejecutivo, ¿no? De esta prioridad también que se le está dando a la parte comercial como progreso. Exacto. Porque el progreso lo podés interpretar de diversas maneras, pero en este caso en particular, y estaba leyendo la nota que se dirigió el 8 de junio, y hace referencia justamente a esto, a que, bueno, haya una buena circulación justamente al frente del paseo comercial. Uh-huh. No es un caso aislado, digamos, es un caso aislado porque lo tiene a los Boy Scouts, pero en el término dirección, a dónde quiere ir este ejecutivo, esta gestión, es claramente un progreso desde el lado puramente comercial, digamos, y ahí uh-huh. es lo que estamos viendo, que se derriban las casonas, que pueden venir firmas como Pharmacity y pasar por arriba de toda la legislación, porque muchas veces, a ver si encuentro las palabras, pero es el dinero hacia lo que es el progreso y no la historia en sí de los pueblos. Por acá tenemos mensaje, dice: gracias Nexos por defender nuestro interés como gente originaria de Villa Allende. Bueno, Gaby nos manda este mensaje. ¿Quién de la Villa no ha pasado directa o indirectamente por el grupo? Dice por acá. Mucha gente ha pasado por el Grupo Scout. Esto recién empieza, pero me imagino que los vecinos van a empezar a opinar, van a empezar a despedirse sobre este tema. No son pocos los vecinos que se van a sentir tocados, se van a sentir molestos con esto. Así que, bueno, estamos acá, gente, en 93.9. Desde acá te contamos lo que sucede. 37 de las 11. Nos metemos en canciones, nos quedamos hasta las 13. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, sabe, sonando los bares, what you think about it? Que la avisen a los sellos para que se preparen. Okay. Porque la calle pide salsa, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Nico, 50 millones les alcanza. ATR, Vido, Gansta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los hombres en el país es el duro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo. Mami, el vocero soy yo. Yo, mom, shake it, mom, shake it. Quien más rapea que en el lana te re uno techo y cama y unos besos de la mamá. Mm-hmm.